padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prego lo saluda en una emisión más de Martes de Disco Completo, como siempre, en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Valenti. Buenas noches a todos. ¿Todo lindo? Todo bien. Nico Casiano en controles, también haciéndonos la pata, como lo hace habitualmente los días jueves, de nuestra salida al aire en vivo de alrededor de medianoche. De allí surge esta iniciativa de pasar un día, como el día de hoy, cada martes, un disco completo para poder degustarlo como se debe, ¿no? Estas cosas de escuchar el disco en forma completa, poquitos comentarios y mucha música, algo que no hacemos en la salida de los jueves. Poca música, muchos comentarios. Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar algo que presentábamos la semana pasada, realmente una sorpresa, gratísima sorpresa, el descubrimiento de este pianista de apenas 15 años, de origen chino, Abu, que acaba de publicar, porque su carrera como profesional apenas comienza. El 17 de octubre último pasado, del año pasado quiero decir, 2014, publicado por el sello Sennheiser, 88 Tones of Black and White, 88 tonos en blanco y negro, por Abu Trio, acompañado por el baterista, el resto de la formación toda china, Xiao Haha y Ma Kai en contrabajo. Mucho gusto, ¿cómo le va? El disco tiene un recorrido realmente fenomenal. Hay dos versiones de Michel Petrucciani, dos versiones muy logradas de Michel Petrucciani. Hay temas de Monk, hay una versión muy linda de Ron Midnight y algunos de John Coltrane. Este chico, decíamos, comenzó apenas a los 4 años a tocar música, realmente un prodigio, empezando también a tomar clases de piano con una, aquí la data dice, una gran profesora y compositora e intérprete china, que aparentemente por estas cuestiones de oportunidades comerciales, de trabajo, se mudó a los Estados Unidos, dejando al chiquito en manos de otros músicos. El talento de este jovencito ha promovido una actualidad que recién arranca, pero que nos hace prometer muchísimas grabaciones a futuro. Empecemos a escuchar ya los primeros cortes de este genial 88 tonos en blanco y negro por Abu Trio. Thank you.

Thank you. Bueno, muy lindo que estamos escuchando. Arrancamos el primero de los temas, Miles Davis Likes, un tema de el genial Michel Petrucciani. Los conocedores de Michel, de la música de Michel, habrán reconocido los primeros acordes. Hay otro, el cuarto tema, September 2nd, dos temas de Michel, en donde el muchachito, el chiquito, 15 años, Abu, hace una interpretación realmente fenomenal de la música de Michel. También hay un tema de Bill Evans, poquito de Bill Evans, pero aparentemente lo, donde él más se quedó pegado y donde también demuestra su talento y su capacidad como intérprete, es interpretando música de John Coltrane, fundamentalmente dos temas, uno en trío y el otro en solo, de un clásico de Coltrane, Giant Steps, que como comentábamos la semana pasada, el jueves, en la sala de en vivo, cuando presentábamos este disco, el propio Coltrane mencionaba este tema, Giant Steps, haberlo titulado de esta manera porque un tema muy difícil de ejecutar por las variaciones que tiene, por la velocidad a la que debe ser ejecutado, interpretado. Y en las manos de Abu, las notas en su piano suenan, de este tema Giant Steps, suenan con una facilidad tremendamente impresionante, como pueden notarse en el último corte, el 13º, donde el chico interpreta este tema en solo piano. Realmente fenomenal este chico, que surge de un país, como decíamos la semana pasada, no muy proclive a los festivales de jazz, ni siquiera tampoco a la permanencia o a la entrada de músicos de jazz internacional, pero parece haber cambiado un poquitito la movida cuando en el festival, uno de los últimos festivales de jazz de Beijing, ahí mismo donde un productor escuchó a tocar a Abu, decíamos que el propio Wynton Marsalis fue invitado a participar como un único músico extranjero para tocar en este festival de jazz de Beijing, y aparentemente las cosas quizás pueden empezar a cambiar un poquitito, seguramente para darle oportunidad de surgir a muchos músicos que en un país gigante como los chinos seguramente los debe haber en cantidades. Y aquí tenemos no solamente el caso de Abu, sino sus partners Xiao Haha en batería y Mac Kai en contrabajo, quienes la crítica hablan muy elogiosamente acerca de su contribución para este disco debut de Abu. Sigamos escuchando y nos encontramos al final. Thank you.

Thank you. tremendo, ¿eh? ¿Te gustó, Gervín? Sí, muy rico. Qué bárbaro este pibe, ¿eh? 15 años. Para todos aquellos desprevenidos que nos sintonizan un poquitín más tarde. Eso que escuchaban recién es el piano ejecutado por un chico de 15 años. Abu, de origen chino. El disco 88 Tones of Black and White, 88 tonos en blanco y negro, publicado por el sello Sennheiser el 17 de octubre del año pasado. 13 cortes para este disco realmente fenomenal, debut discográfico de este chico de 13 años, decíamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar la semana que viene? ¿Tenías preparado algo o no? Mira, tengo la idea de traerle a una guitarrista. Ajá. Hemos pasado en un momento en un programa de jueves, pero bueno, creo que quedó así. Sí, chica, porque ¿no? Sí. No, pero esta es una genial guitarrista. Ah, bueno. No me acuerdo, era el algo Kelly, no sé cuánto, pero creo que algo vamos a traer de eso. Bueno, muy bien, entonces nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves en nuestra primera parada semanal de alrededor de medianoche y la próxima semana en otra versión similar de Martes de Disco Completo. Como siempre, date una vueltita por nuestro blog, allí están los enlaces para la descarga del disco y la data necesaria y suficiente como para que te enteres de algo. Juan Carlos Preus con la programación de hoy del disco completo en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Barati. Nico Cayano en controles, haciendo todo posible. Ojalá la hayan pasado lindo, ¿eh? Hasta la semana que viene. Buenas noches. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.